Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La cuarta Bienal Iberoamericana de Diseño se inaugurará el próximo 24 de junio a las 19 horas en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Este evento se celebra cada dos años de forma itinerante y es la mayor muestra de diseño iberoamericano en la cual se exponen las últimas tendencias y técnicas de diseño gráfico e industrial. Participarán diseñadores de Latinoamérica, España y Portugal. Internacionales. Washington. La revista MIT Technology Review publicó este domingo las 10 tecnologías más innovadoras del 2015. En el puesto número 1 se encuentra el programa TR10, Redefinición de la Sociedad en Tercera Dimensión. Es un dispositivo con capacidad para crear objetos virtuales en la vida real. Esta tecnología representa una oportunidad de negocio para las industrias del cine, juegos, viajes y telecomunicaciones, y estará disponible en el mercado el próximo año. En ediciones anteriores, la revista apostó por tecnologías pioneras que actualmente son clave en diferentes ámbitos empresariales, sociales y culturales en Latinoamérica. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.